ser, digamos que las estructuras de poder no responden a determinadas necesidades suyas, bueno, de pronto usted empieza a hacer algo alternativo. Habría que ver alternativo a qué, ¿no? Yo tengo dos jóvenes acá ya a mi lado, uno a la izquierda, que es David Kempner, jefe de redacción de Riachuelo, y acá me tiraron una frasecita: servicio mensual para el sur capitalino. Además es periodista de Diario Popular. Y a mi derecha, vuelvo a reiterar, la izquierda y la derecha no tienen connotaciones ideológicas. A mi derecha lo tengo a Ernesto Lamas, director de La Tribu, radio de baja potencia del barrio de Almagro. ¿No está, La Tribu no está en el abasto? Almagro, Basto, la dirección es Lambaré 873, es el barrio de Almagro. Estamos Ajá. a 4 cuadras del Parque Centenario. Está bien. Bueno, estas son las dos personas con las cuales vamos a tratar de charlar, debatir cosas e intentar, por ejemplo, diagnosticar y, bueno, ver qué vías de salida hay para estas cosas y ver si podemos ir institucionalizando estos modos alternativos, tanto gráfico por un lado, el radial por el otro. Y usted, señora, bueno, se comunica y también debate y piense si en su barrio hay un medio gráfico, hay un medio radial. Bueno, empecemos acá por Lamas, que largó primero. ¿Qué significa La Tribu? La tribu es la síntesis del espíritu tribal que reina en esta radio comunitaria. Ajá. Tribal no porque estemos aislados, sino tribal porque todos ponemos un poco el hombro. Por eso sintetizamos en el nombre de la Ajá. tribu a lo que nosotros queríamos hacer con esta radio. Ajá, no hay personajes Sioux, los indios Sioux Bueno, ahora están. los indios Sioux pasan a ser héroes. Después Sí. de los Oscar, la danza con lobos, los Exactamente. Sioux son grandes amigos, así que. Ustedes no tienen ninguno de esos, No, ninguno, no, ¿no? no, por lo menos no reconocido. Capaz que hay alguno medio trucho por ahí dando vueltas. Ajá. Bueno, y empecemos con esta cosa, Ernesto. ¿Qué es lo alternativo para ustedes? ¿Cómo surge, digamos, para ir que la gente más o menos vaya teniendo una idea acerca de ustedes? Bueno, lo alternativo me parece a mí que tiene que ver con algo que vos decías hace un rato, poder por distintos lugares y por distintas metodologías y con distintas ideas a las que ya son conocidas o las que están impuestas desde ciertos lugares, poder realizar cosas que le permitan, en este caso, desde una radio comunitaria, que le permitan a un barrio informarse, escuchar música diferente, no sentir presiones de tipo comerciales. Igualmente nosotros preferimos llamarla radio comunitaria y no radio alternativa. Ajá. Aunque nos consideramos una alternativa dentro del esquema de las radios que existen en el dial, tanto de FM como de AM. Decimos comunitaria porque queremos responder a intereses comunitarios. Creo que con el paso del tiempo lo fuimos logrando de a poco. Queremos que la radio sea el verdadero medio de comunicación, no solo de Almagro, sino de los barrios a los que llega, que son Villa Crespo, una parte del Abasto, una parte de Caballito. Ajá. Y comunitario también porque pretendemos que sea plural, que sea amplia, que la construyan los mismos vecinos, que no haya enrolamientos ideológicos que conviertan al medio en un medio oficial de un partido o un sector o una institución política, sino queremos hacerlo verdaderamente comunitario porque le responda a los intereses, en este caso, de los vecinos, que van encontrando que está una radio que es dirigida por toda gente joven, porque aparte surge desde la Universidad de Buenos Aires, se puede ir convirtiendo en un verdadero medio de comunicación barrial. Ajá. Vos sabés que ayer cuando hacemos la producción del programa, si no es que hacemos la producción, estábamos ya en la coordinación final de la producción del programa, uno de los que trabaja con nosotros me dijo: ¿y esas radios comunitarias o alternativas no son también discapacitadas? Es decir, ¿no tienen cierta discapacidad en cuanto a las radios grandes? ¿Qué opinas de Tienen eso? un problema muy grave que es la baja potencia, Ajá. que está en íntima relación con el costo de los equipos. Ajá. Una radio como la nuestra, donde desde los grabadores hasta el reloj, hasta los cassettes, son donados o prestados por los distintos miembros que participan de esta Ajá. experiencia comunicacional, tiene, claro, por supuesto, un montón, yo no le llamaría discapacidades, pero sí, estamos en inferioridad de condiciones que otras grandes radios que, gracias a su poderío económico, tienen un alcance mucho más amplio. Pero creo que eso también las hace ser interesantes estas radios, porque que una radio de baja potencia intente copiar a una de las radios ya establecidas dentro del esquema comercial de radios, tanto de FM como de AM, intente parecerse a esas radios, una radio de baja potencia, no tendría mucha razón, salvo para que alguna gente experimente el micrófono o pueda hacer algún tipo de práctica, pero eso solo creo que no alcanzaría. El que sea de baja potencia permite que, por ejemplo, en la gran parte de los programas, en los informativos de la radio, se le dé importancia a las noticias de tipo policial, político, cultural, institucional, etcétera, de lo que pasa en los barrios a los que llega. Y por Ajá. eso muchas veces es sintonizada por la gente de esos barrios, y la gente sabe que llama y se comunica y puede dar una opinión y que puede salir al aire, etcétera. Y eso nos permite a nosotros seguir existiendo. Tiene razón de existir, nosotros creemos, la tribu, porque puede convertirse en la radio barrial, en un medio de comunicación barrial. Si quiere parecerse solamente a una radio de las que ya conocemos, para nosotros perdería la razón de existir. Ajá. Bueno, estas son las palabras de Ernesto Lamas. Y vayamos al otro invitado, David Kepner, el del medio gráfico. A ver, sitúanos lo alternativo para ustedes. Bueno, alternativo sería la posibilidad de elegir, de optar por algo. En este caso no queremos decir que se deje de lado los medios grandes, los medios masivos de comunicación nacional para quedarse con Riachuelo. Ajá. Pero sí nosotros vemos, por ejemplo, que los medios gráficos de alcance nacional no se le da trascendencia a lo que ocurre en los barrios. Entonces Riachuelo es la posibilidad de informar mes a mes toda la síntesis de lo que ocurrió, lo que puede ocurrir, de dar servicio a todo lo que acontece en el barrio, ya sea los servicios médicos, servicios policiales, servicios educativos, que ya digo, en los medios grandes, masivos de comunicación, uno no lo puede lograr. Ajá. ¿Ustedes desde lo gráfico hacia dónde llegan? ¿Nada más de La Boca, Barracas? Claro, en principio nosotros, nuestra idea es llegar a La Boca y Barracas, pero dada la buena repercusión que tuvo Riachuelo en estos 8 meses que lleva desde que se lanzó a la calle, está la posibilidad inmediata de que en lo próximo, en lo inmediato, ya que se trata del sur capitalino, como mismo dice, pueda extenderse a los barrios más cercanos, dado que la gente misma nos ha solicitado, como la falta de servicio desde el informe de esos barrios, nos ha pedido, y bueno, la posibilidad de estar atenta a través, gracias a los avisadores que hasta el momento han apoyado, de que se extienda próximamente. Ajá, la información, por supuesto, nace de La Boca, ¿no? De lo que pasa en La Boca, de los hechos, sí, sociales. Sí, no es solamente lo histórico que habitualmente uno puede encontrar en los medios barriales, sino también los servicios, lo servicial y lo actual. Uno trata de buscar lo que acontece en esos barrios, pero no quedarse solamente con eso. Buscamos también lo que acontece a nivel nacional, tenemos columnistas que opinan de la política, lo que ha ocurrido a lo largo del mes, porque es un mensuario, uh-huh. Y bueno, tratamos de equilibrar las dos cosas, lo que acontece en el barrio, lo que acontece en el país, y eso se lo damos a los lectores del barrio. Ajá. Y vos que trabajás, por ejemplo, en el Diario Popular, ¿cómo podés transitar de un lugar a otro? Porque yo creo que debe ser... Claro, el ritmo es diferente. El Diario Popular, por ejemplo, que es un medio de alcance nacional, bueno, se trabaja, ya digo, informativamente a nivel nacional e internacional, y además se trabaja día a día, porque es, ajá, un diario. A esto, por tratarse un mensuario, tenemos más tiempo de elaborar las notas, de prepararlas, de producirlas, y bueno, trabajamos a más largo alcance y con otra dedicatoria, ¿no? Ajá. ¿Es una especie de cooperativa como La Tribu también? Surgió una idea de un compañero mío, precisamente, que es el director, que justamente está de vacaciones ahora, Daniel Mastropascua. Surge la idea, conversábamos hace tiempo, de tratar de hacer algo independiente, más allá de lo que hacíamos en Diario Popular. Y bueno, a través de contactos, que él es de Barracas de hace mucho tiempo, a través de contactos surgió la idea de lanzar Riachuelo. Fuimos conversando con distintas personas de ahí de la zona para ver la posibilidad de que sea un sustento para Riachuelo en los primeros números. Ajá. Y bueno, se ha logrado ello, y ahora, gracias a Dios, hemos tenido la suerte de que el apoyo se haya hecho masivo y esta posibilidad de que se extienda a otros barrios. Ajá. Decime, Ernesto, ¿hace cuánto tiempo ustedes están? El 19 de junio cumplimos 2 años. 2 años, sí. Ajá. 2 años, por un lado La Tribu, 8 meses por el lado de el Riachuelo, y hay cosas en común por ahí, porque de pronto los dos piensan lo mismo de lo alternativo, uno habla de lo comunitario más que lo alternativo, el otro intenta a través de una cooperativa. Creo que hay puntos en común y podríamos empezar a pensar que... ¿De qué manera? Podemos empezar a pensar, por ejemplo, de qué manera estas dos personas, a través de un grupo de gente, están intentando trabajar no solamente el barrio, sino trabajar por ahí hasta mayores audiencias. Por ejemplo, el caso de La Tribu, ¿ustedes necesitan más audiencia o se conforman con la que tienen? No, como todo medio, en este caso radial, sí. Cuanto más audiencia tengamos, más contentos vamos a estar. Significa, ajá, que más gente nos apoya, más gente quiere criticarnos, dar una opinión. No, ajá, no nos conformamos nunca con la audiencia que tenemos. Ajá. Sabemos que es importante. Hicimos algunas encuestas entre, ajá, la gente en el Marketing. Parque Centenario. Sí. No, encuestas bien, bien humildonas, digamos, hechas por nosotros mismos. Y en base también a los llamados que se reciben en los programas, sabemos que es una audiencia bastante importante. Ajá. Cuando uno hace algo, ya sea desde lo gráfico, desde lo radial, ¿no? Hace un determinado grupo auditorio pequeño. Cuando ese auditorio crece y se expande, ¿no hay una deformación del mensaje que uno quiere enviar? Tratamos de que no, ajá, tratamos de que no. Creo, ajá, que aseguro se lo llevaron preso, no puedo decir seguro, que nunca nos va a pasar. Ajá. Nosotros tratamos de que eso no suceda, queremos mantener ciertas condiciones comunitarias, como ser el no exigirle a nadie cierto nivel profesional, el que sea, por ejemplo, ajá, locutor egresado, o sea que, por supuesto, no tenemos nada contra los locutores egresados, o tampoco exigimos que el operador sea un operador que tenga una experiencia a partir de haberse recibido, haber estudiado, y que los realizadores de los programas no tengan un nivel profesional, que, o sea, es decir, en otras radios se les exige ciertas cosas a los realizadores que muchas veces restringe la posibilidad de participar. En este caso están los propios vecinos que tienen sus columnas de opinión, los jubilados del barrio, bueno, las escuelas que tienen un espacio para participar, los artesanos de Parque Centenario. Tratamos de ir haciendo lo más comunitario posible esta experiencia y también de esa manera se sostiene. Ajá. En este caso, no tanto gracias a los avisadores, como decía acá el compañero de Riachuelo, sino más bien gracias a los realizadores de programas, gracias a la gente que nos escucha, gracias a alguna rifa que alguna vez hacemos. De alguna manera la vamos sosteniendo. Bueno, esto es el 419595-416893. Usted quiere participar, debatir, ya tiene una idea de lo que significa alternativa para los dos. Y Marcelo Vallejo, nuestro operador musical, se presenta de esta manera. Su misma copa. Ah, la luna. Nuestra compañera de todas las noches. Solano nos dejaba Llanto a la Luna. Radio Belgrano, desde la capital federal en la República Argentina. Es la hora 17:32 minutos. Todas las tardes a las 15 y hasta las 19. Suban el volumen junto a Mauro Viale y por Belgrano. Seguimos compartiendo. El otro país. Bien, tenemos, ha comenzado a funcionar la gran oreja que nosotros le llamamos a esta vía de comunicación, el 419595, el 416893. Y como repito, cada sábado no solo va a ser, no es una vía de comunicación solamente para dejar mensajes y para participar, sino también es una vía afectiva. Saludos de Nelly de Aguirre, de Villa Adelina. Tiene 78 años esta mujer, es impresionante. Felicitaciones por el programa. Digo que es impresionante lo de la edad en este país, Argentina, ¿no? Un país tan estresante, con tantas cosas que pasan diariamente, ¿no? Saludos de la familia Quiroga del Abasto. Ahí está, ahí se enseña acá. Es una familia conocida, familia Quiroga. Bien, continuamos con esta historia de la comunicación alternativa con David Kepner y Ernesto Lamas. Lamas de la tribu, Kepner del Riachuelo. Pero ahora vamos a entrar en la situación legal, la cuestión esta del CONFER, las situaciones... ¿En qué manera se estas radios comunitarias o este medio gráfico como el Riachuelo entran, se institucionalizan o siguen siendo marginadas o siguen perteneciendo a una subcultura? Nos comunicamos o fuimos a trabajar la nota con el diputado Fernando Enrique Paz, presidente de la Comisión de Comunicación de la Cámara de Diputados de la Nación. Nos dijo lo siguiente. ¿Usted piensa que el fenómeno de la comunicación alternativa, cuando tomamos por ejemplo las radios, se trata de un posicionamiento de la gente porque no puede acceder a otros medios, ya sea por cuestiones de falta de dinero para comprar espacios, estudios o por falta de una política de medios, o la gente intenta diferenciarse, o sea, organizándose en estos entes de menor frecuencia y con cosas barriales o comunitarios y además aportando un contenido, un mensaje que tiene más que ver con la problemática del sector? Y en este sentido, este fenómeno de la radiodifusión comunitaria, tú le das el término de alternativa, yo creo que no es alternativa. Es una cosa concreta, de verdad. Podemos decir que es alternativa a este concepto de la radiodifusión que tenemos actualmente. Creo que sí, es alternativa a eso, pero lo tenemos que tomar más como una figura concluyente, actual, y uno puede palpar el desarrollo bastante activo que tiene. Los grandes medios de comunicación en Argentina no contienen las expectativas de la gente. Los grandes medios de la Argentina expresan mensajes que no contemplan las necesidades de la gente. Los grandes medios tienen un mensaje que yo creo que más que informar, comunicar, desinforma, descomunican a la gente, no hay participación efectiva de la gente en los grandes medios, de manera tal que buscan estas nuevas fórmulas para desarrollar la comunicación, y creo que hoy tenemos que aceptarlas tal cual como están, más allá de que hayan ingresado por la ilegalidad, pero tenemos que aceptarlas tal cual como se están presentando y además aplaudirlas y apoyarlas, porque creo que todo este desarrollo de la radiodifusión comunitaria que se está dando en Argentina hoy y que no tiene contenido dentro de la normativa de radiodifusión nos compromete a nosotros fundamentalmente para que aceleremos el tratamiento de una ley de radiodifusión donde tengan participación efectiva todos estos sectores que en la ley de la dictadura han sido relegados. En este tema entonces, ¿cuál sería la política que está elaborando, a la que apunta la comisión con respecto a estos medios que se llama comunitarios? En ese sentido nosotros prevemos inclusive en la legislación porcentajes de licencias para ser otorgadas directamente a emisoras que tengan esta característica de emisoras comunitarias, donde los estamentos intermedios de la sociedad, sociedades de fomento, cooperativas, clubes de barrio, gremios, clubes de estudiantes, centros de estudiantes puedan tener su propio medio. Bien, estas eran las palabras del diputado Fernando Enrique Paz, presidente de comunicación de la Cámara, por supuesto, de diputados. Usted, bueno, yo les entregué a cada uno de estos dos invitados para que escucharan a Fernando Paz. Creo que deben tener alguna opinión al respecto. Bueno, el diputado Paz y el diputado Felgueiras también. Ajá, son dos diputados, sí, sí, que nosotros permanentemente consultamos. Son presidente y vicepresidente de la Comisión de Comunicaciones de Diputados y son diputados que se caracterizaron siempre por abrirnos la puerta y por escucharnos, incluso por hacer planteos muy vinculados a la realidad y a las necesidades de las FM comunitarias. Es cierto lo que dice este diputado respecto de la actual legislación para de medios de comunicación que le toca tanto a las comunitarias como a las no comunitarias, que es la ley del gobierno de Videla, de la dictadura militar, que prohíbe una cantidad de cuestiones vinculadas al manejo de estas radios, fundamentalmente les prohíbe a sociedades intermedias, como ser sociedades de fomento, clubes, centros estudiantes, etcétera, que puedan ser que puedan tener una onda en el caso de las radios. Nosotros tenemos en este momento una situación legal que se puede decir es precaria, como la de todas las FMs. El gobierno actual abrió un registro para radios FM a partir de la ley Dromi del 17 de agosto del 89, en el cual se anotaron más de 2.000 radios en todo el país, Y a partir de ese registro, supuestamente tendría que empezar un proceso de concursos de las ondas radiales en todo el país. El tiempo fue pasando, hasta el día de hoy esos concursos no fueron llamados. Creemos que si en mayo, cuando se renueven las sesiones ordinarias del Congreso, si se llega a aprobar una nueva ley de radiodifusión, que hay varios proyectos, uno es el que salió por unanimidad aprobado de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, hay un proyecto del Poder Ejecutivo y hay otros proyectos más. Si se aprueba una nueva ley, empezará la discusión nuevamente de cuáles son estas las radios legales, cuáles no, cuál va a ser el sistema de concursos, quiénes pueden acceder a una onda y quiénes no. Claro. Nosotros, por supuesto, estamos luchando porque cualquier entidad de tipo intermedia, en este caso comunitaria, social, barrial, deportiva, incluso gremial, política, pueda acceder a la explotación de una onda. Por supuesto, a partir de una presentación de una carpeta donde expliquen cuáles serían los objetivos comunitarios que va a tener esa emisora. En el caso tuyo, David, la situación legal de ustedes en lo que es a un medio gráfico, más o menos por lo que escuchaste a Fernando Paz, digamos, no, a ustedes no los involucra tanto. No, nosotros nos involucra porque tenemos el registro de la propiedad legalmente. Y el resto, había recién un comentario del diputado que yo justamente hablaba anteriormente del tema, que quizás porque los medios grandes no le llegan tanto a la gente con lo que les interesa, que la posibilidad que surge para estos medios alternativos, como el caso de él, de la radio, o como el caso nuestro a través de un diario, que llega justamente con temas del barrio, que es lo que le interesa a la gente. Claro. No tanto, como decía justamente el diputado, que cansarla con información y, bueno, que tenga la posibilidad de leer notas sobre lo que pasa en la zona donde uno vive, ¿no? Claro, en realidad la prensa grande por ahí trabaja con mucha actualidad y no con tanta realidad, ¿no? Claro. Porque quizás una de las grandes realidades en este momento es esto de lo alternativo, ¿no? De qué manera, yo creo que usted lo interesante de ustedes es de qué manera pueden forzar a una política de medios, ¿no? Que hoy por hoy en Argentina no existe. Bueno, hay intentos por formar redes alternativas de comunicación, incluso agencias que puedan manejar informaciones que o que son dejadas de lado en los grandes medios o que directamente no llegan. Nosotros estamos en ese intento. Hay distintas federaciones de radios. Nosotros participamos de una, de Farco, que tiene una cantidad de radios agremiadas o asociadas en todo el país. Y hay intentos, aunque cuesta muchísimo económicamente, de poder formar una agencia alternativa de información. Pero bueno, es un objetivo a largo plazo. Te cuento, David, que llamó el señor González de Barraca. Dice, ¿dónde se consigue el diario Riachuelo? En realidad es un mensuario, no es un diario. Diario sale todos los días. Sí, es mensuario. Generalmente en todos los diarios de la zona de Barracas y La Boca se consigue en los primeros días del mes. Y si no, también se puede conseguir a través de nuestros avisadores. Nosotros lo distribuimos por los comercios de la zona y, bueno, uno puede acercarse al comercio y solicitarlo, o por suscripción a Montes de Oca 630 Cuarto A. Bueno, y señor González, fuerce su imaginación. Yo tengo el diario Riachuelo acá y ahora se lo muestro. Thank you. música llegaba con Madonna y su tema La Isla Bonita. LR3 Belgrano. Manténgase en sintonía. Radio Belgrano. Estas empresas auspician El Otro País. Fundación Sumar, por la calidad de vida de las poblaciones marginadas. Fundación Panal, apoyo para la niñez argentina en libertad. Fundación Soldar, solidaridad con adultos mayores y discapacitados. Fundación Años, desarrollo de geriatría y gerontología en instituciones y grupos sociales. Si usted desea publicitar o auspiciar este espacio periodístico, Rapport Producciones. Alcina 833, sexto piso capital, con teléfonos 30-6187 y 34-1795. El kiosco de Anita, Corrientes y Agüero, en el corazón del abasto, su mejor servicio. La comunidad debe conocer y debatir los temas de salud. Consultor de Salud, como prensa independiente, le informa y ofrece espacio para opinar. Ya está en su kiosco. Llame al 353974. Marconi inventó la radio. Marconi vuelve a la radio. ¿Cómo están, mis amigos? La espero, señora, lo espero, señor, de lunes a viernes, de 9 a 12, aquí en Belgrano. Esta radio que en Uruguay, 1237, tiene las puertas abiertas de par en par para todas las inquietudes. Tenemos la mejor información, la mejor música, los personajes de Buenos Aires, entretenimiento, juegos, premios, pero por sobre todas las cosas, esta total familiaridad entre ustedes y nosotros. La cita, lunes a viernes, de 9 a 12. Cambie por Belgrano. Cambie de frecuencia. Frecuencia OM con Orlando Marconi. Todo para ser. Seguimos compartiendo El Otro País. Se hará todo para ser. Se hará. Bien, les cuento, acá tengo un material de ASAR FM, Tercer Congreso Nacional de la Radiodifusión en Frecuencia Modulada. Esto va a ser el 4 y 5 de mayo de 1991, Centro Cultural General San Martín. Ustedes ya deben saber la dirección, Sarmiento 1551. ¿Quiénes convocan? Asociación Argentina de Radiodifusores Privados en FM. Auspicia la Cámara de Diputados de la Nación, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Organiza ASAR FM, filial capital. Bueno, sigo acá con David Kepner de Riachuelo, este hombre Ernesto Lamas, que tiene un apellido que me recuerda al famoso... Fernandito Lamas. No tenés nada que ver, ¿no? Nada que ver. De la tribu. La facha nomás. La facha nada más. Bueno, voy a entrar en algo del tema de los precios, y entonces te quería comentar, David, por ahí, ¿cuánto sale a hacer este material de... más o menos... Estimativamente los $1,000, rondan los $1,000. Ajá. Hacer una tirada más o menos de 4,000 ejemplares. Ajá. Más allá, esto lógicamente la tirada del diario, después sí, tema de los sueldos de la gente que trabaja ahí, ¿no? Ah, ¿cobran? Sí, ¿no? sí, se cobra sueldo, cada uno que trabaja ahí cobra. Ajá. O si hace una nota o si trabaja con sueldo. Ajá. ¿Cuánto se cobra por nota? No tengo idea, la paga el director. Ah, la paga el director, está bien. Lo que hace la tribu, ¿cómo es? Yo no pago nada. ¿No pagas nada? Yo estoy muy muerto en eso. No, la tribu tiene sostenimiento económico de cuestiones técnicas y de sueldos. No sé cuánto se maneja realmente por mes de plata. Ajá. Se le exige a cada uno de los realizadores una especie de cuota mensual por la cual tienen la posibilidad de salir al aire, y cada realizador después tiene la posibilidad de buscar publicidad, tiene un tope de publicidad por programa, Calculá que cada una de las personas, un programa que sale una vez por semana, debe estar poniendo unas 300.000 australes por mes en la radio, 400.000 australes por mes. Está. ¿Ustedes se sienten involucrados en este intento comunicacional que nosotros denominamos el otro país? Yo, por ejemplo, los invité porque siento que ustedes también pertenecen al otro país. A mí me parece interesante la propuesta del programa porque que en una AM que tiene posibilidades de llegar bastante más lejos que las FMs y mucho más lejos todavía que las FMs comunitarias, me parece que este programa tiene características comunitarias. Me contaron que hicieron programas sobre las murgas, dan opiniones sobre el cólera, entendieron hoy la opinión esta sobre lo del tema de los discapacitados. Me parece que estos espacios radiales son los que tienen que sobrevivir y tienen que ser respetados por la gente. Y vamos a seguir con mucho más temas. Yo antes de terminar el programa voy a...